quedarte para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que hoy me tiene herido, ya no te quiero ver. Ay, qué amargo amor, ay, qué amargo amor que siento es mi tormento. Quiero solo pensar y por ti ya nada siento. Oh, oh, oh, oh, ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Estando lejos quizás escapas a ese amargo amor, a ese amargo amor, a ese amargo amor, a ese amargo amor. Y con mucho sentimiento para toda la gente de Ceres. Para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que hoy me tiene herido, ya no te quiero ver. Ay, qué amargo amor, qué amargo amor que siento es mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh, oh, ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Estando lejos quizás te escapas a ese amargo amor.